Extranjeros y compatriotas en ultramar alaban las proezas de la dirección de Sun Gun del dirigente Kim Jong-il. El presidente de honor de la Unión de Comunistas de Bulgaria y el jefe de cátedra de la Facultad de Política de la Universidad de Damasco, Siria, dijeron que la visita del dirigente Kim Jong-il a la División Guardia de Tanques 105 Seoul Ryugyong-su, realizada el 25 de agosto de 1960, fue un acontecimiento histórico de gran significado en la historia de la lucha revolucionaria del pueblo coreano y que una de sus hazañas más grandes es haber defendido con firmeza la Corea socialista, faro de esperanza de la humanidad a despecho de todo desafío de la historia. Ho Myung-do, funcionario de la Asociación General de Coreanos en Japón, y otros compatriotas en ultramar expresaron que sin la política y la dirección del Sun Gun del dirigente Kim Jong-il, no podemos pensar en el orgullo y el honor de la Nación del Sol y el largo camino del Sun Gun recorrido por él es el de abnegación lleno de amor al país, la nación y el pueblo sin precedentes en la historia política de la humanidad.